Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Iniciando la semana. Y aquí estamos como siempre, quien les habla, Lourdes Mendoza, y en el control, Daniel Castellanos. Vamos a iniciar nuestro programa hablando de Johnny Albino y el Trío San Juan. Puertorriqueños compartieron fama y popularidad a la vez que el trío Los Panchos, en especial en Puerto Rico y dentro de la colonia hispana que estaba afincada en Nueva York. Y digo esto porque en el resto de países de Latinoamérica casi no se los conoció. ¿Por qué? Porque grabaron únicamente para el sello denominado Verne, que era una casa disquera que no tuvo circulación internacional, solo en Puerto Rico y en Nueva York. Y según Jaime Rico Salazar, ya saben, este estudioso del bolero colombiano, también en Colombia. ¿Por qué? Porque el sello Fuentes colombiano representaba al sello Verne. Vamos a escuchar a este trío, Camino Verde. Que yo te vuelva a encontrar en el camino verde. San Juan con Johnny Albino, su principal. Se dice que la popularidad de este trío fue superior a la de Los Panchos en sus mejores años. La canción Cosas como tú, por ejemplo, que ya vamos a escuchar, tuvo y aún sigue teniendo éxito. Si este trío hubiera grabado para la RCA Víctor o para la CBS, seguro se los hubiera conocido en toda Latinoamérica. Esto es Cosas como tú. Cosas como tú son para quererlas. Cosas como tú son para adorarlas. Porque tú y las cosas que se te parecen son para guardarlas en mitad del alma. Rayo de luna que nos acaricia, el perfume de una rosa desmayada, la fuente del patio que nos da frescura, son cosas que tiene tu gracia galana, por eso son cosas de inmensa poesía, cosas que llevamos en mitad del alma. Llevo tus ojos, que son dos luceros, la miel de tu linda boca son rosadas, tu boca, tu pelo, tus manos de gloria, cual calcomanía en mitad del alma. Como tú son para quererlas, cosas como tú son para adorarlas, porque tú y las cosas que se te parecen son para guardarlas en mitad de la el perfume de una rosa desmayada, la fuente del patio que nos da frescura, son cosas que tienen tu gracia galana, por eso son cosas de inmensa poesía, cosas que llevamos en mitad de lo componían Johnny, cuyo nombre era Juan Antonio Albino Ortiz, nacido en Guayama el 8 de octubre de 1919 y poseedor de una estupenda voz. También formó parte de Los Panchos durante 11 años, luego de que Hernando Avilés se retirara del trío. Santiago Alvarado nació en Ponce, hijo de un gran músico, y fue el que compuso la mayor parte del repertorio que tenía este trío. Por ejemplo, En nombre de Dios, Mi súplica, Pasión de amor, Tú me hiciste quererte, Todo acabó, Qué malo es vivir así, Cosas como tú, entre otras. Y Ola Martínez, el tercer integrante, que nació en Humacao, dominaba el requinto, además de poseer un sentido creativo fuera de serie para componer las introducciones a los boleros. Vamos a escuchar también de Johnny Albines esta composición, Todo acabó. No hay más nada, todo acabado entre nos, hoy es de madrugada, tú lloraste y yo lloré, tú te fuiste y yo quedé, si tú regresas otra

fue uno de los cantantes de música popular más queridos que tuvo Puerto Rico. Su voz y estilo tuvieron enorme éxito luego de los años 50 y respaldado además por un trío excelente. Me refiero a Rafael Charón, extraordinario guitarrista, Raúl Balseiro, primera voz, y Sotero Collazo, que era la segunda guitarra. Escuchémoslos en Sigue Lloviendo. Lloviendo fuertemente y el cristal de mi ventana me parece que esta noche vierte lágrimas de amor, y al pensar que te has marchado y en las noches de mañana siento un doble de campana. Tum, tum, tum, tum, que amedrentan el corazón. Rodríguez y su trío llamado Los Antares, y sabemos que hay un grupo actual que solo se llama Los Antares, pero de ellos hablaremos en otro momento. Vamos a escucharlos nuevamente en esto que se llama ¿Qué tú crees? Probar nada bueno en paz. tratar de volver a empezar nuevamente, de salvar nuestro amor, ¿o tú crees que es mejor olvidar? Por mi parte traté, pero nada logré. Es más fuerte la calumnia que un puede pasar. Soy sincero, dile a tu corazón que eres buen perdón, que tú debes de tratar. Con la voz de Felipe y el respaldo de los Antares, se formó con María Esther Pérez el dúo Pérez Rodríguez, que ya los vamos a escuchar. Felipe cantó también con la voz de David Litra, desarrollando una intensa actividad artística hasta los años 70 entre Nueva York y Puerto Rico. Vamos a escucharlo en Lágrimas Rebeldes. Para vengarme, si mañana justamente ya me voy para volver, he venido a despedirme y el consuelo quiero darme de mirarme frente a frente y en tus ojos extasiarme silencioso largamente como me miraba ayer. He venido para que juntos recordemos el pasado como dos buenos amigos que hace rato no se ven. Acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un abrigo que había echado sobre el alma noble y buena contra el frío del desvén. Una noche fue la muerte quien vistió mi alma de duelo. Mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios. Y en mi sueño parecía que la pobre desde el cielo me decía que era buena, que confiara siempre en ti. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza. Mi cuchillo aquella noche lo enterré en un corazón. Y más tarde ya seré, muerta mi única esperanza. Una lágrima rebelde la sequé dentro de un bar. Me encerraron muchos años en la rústica prisión, y una tarde me largaron, pa' mi bien o pa' mi mal. Caminé por esas calles y rodé como una bola, pa' comer un plato de sopa. Cuántas veces hice cola, las mañanas me encontraron adorando en un bar. Uy, ya no me queda nada, ni un recurso, estoy tan pobre. Solamente vengo a verte para dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha a ti te sobre. Hoy sin rumbo a trabajar y juntaré algún dinero para que no me falten flores cuando esté dentro el cajón. Y bueno, pues era la voz realmente prácticamente sola de Felipe. Bueno, esto era un tango originalmente, lo hicieron como bolero. Igualmente se nota,

Feria de la Mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Aparte de tríos, Puerto Rico también tuvo dúos, entre ellos el que vamos a escuchar ahora. Me refiero al conformado por Aída de Irrizarri y Adalberto de Córdoba. Y era uno de los dúos más queridos de Puerto Rico. Y bueno, una de las canciones que más éxito tuvo allá en ese país es esta que vamos a escuchar a continuación, de Alexis Brau, Llamándote. Duerme sobre la arena, sueño con mis ratitos de ensoñación. Siento el dolor volcarse sobre mi pena y una angustia infinita en el corazón. Cuando la brisa canta sus madrigales, busco entre sombras tenues una visión. Es que la fiebre quema mis pensamientos, y entre quejidos y entre lamentos, dicen mis labios una oración. Dios perdone tus culpas y desvarío. Frágil mariposita de tentación. Dios perdone el veneno de tus desvíos. Marchito mi alma sin compasión. Hoy que me pierdo a solas en mi agonía, entre sombras de olvido y resignación, en mi postrer suspiro te estoy llamando, porque mis ojos se están nublando, porque se muere mi corazón, porque tú has sido mi amor primero, porque tú fuiste mi último amor. Porque mis ojos se están nublando, porque se muere mi corazón, porque tú has sido mi amor primero, porque tú fuiste mi último amor. Bueno, Bueno, pues esto realmente no es un bolero, pero es un vals. Y vuelvo a repetirles, uno de los duetos más importantes que tuvo Puerto Rico. Vamos a escuchar otro vals. Y este es peruano, pero cantado por ellos. Quisiera amarte menos. Soñado, y ese sueño de amor eres tú. Cuántas veces rogaba al destino ser esclavo de mi sueño azul. Hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera. Sacarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero ese cariño que no me da descanso. Y sufro si te alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esta ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. Y en vez de amarte menos te quiero mucho más. Solo sé que entre dos que se quiere un cariño distinto ha de ser. Mientras uno da entera su vida, solo el otro se deja querer. Ya lo sé y sin embargo no puedo conformarme con quererla yo. Tengo miedo que nunca termine esta dura condena de amor. Quisiera amarte menos porque esta ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. Y en vez de amarte menos te quiero mucho más. Bueno, pues era un dúo muy acoplado. Y el órgano que respalda el dúo lo interpreta el músico panameño Avelino Muñoz, uno de los compositores buenos de allá de Panamá. Vamos a escuchar a continuación Perfume de Gardenia. Gardenia tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirada. Tu risa es una rima de alegres notas que mecen tus cabellos. Bien, pues era el dúo Aída de Irrizarri y Adalberto de Córdoba. Infortunadamente, Aída falleció relativamente joven. Y aunque Adalberto trató de conseguir otra voz que se adaptara a la suya, parece que nunca lo logró. Vamos a escucharlos en Tengo Miedo de Hablarte. Tengo miedo de hablarte, pero quiero decirte que guardo aquí en mi alma un rincón para ti y quiero que comprendas que yo te quiero tanto que no hay nadie en el era Tengo Miedo de Hablarte. Esta canción también la grabó, por supuesto, o la grabaron Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo. Adalberto de Córdoba nació en Santurce un 21 de junio y murió en Hato Rey, Puerto Rico, también año 1982, un 28 de septiembre. En cuanto a Aída, ella nació en Andújar el 5 de agosto del 23 y murió el 7 de septiembre de 1974. Vamos a escuchar lo siguiente. Esta es una canción, un bolero, compuesto por el puertorriqueño Benito de Jesús, llamado en principio Con Tinta Sangre. Y bueno, pues después fue conocido como Nuestro Juramento. Una de las primeras grabaciones en su país de origen. Luego vinieron las de Olimpo Cárdenas primero y después la de Julio Jaramillo. Así que aquí está, Con Tinta Sangre o Nuestro Juramento. Triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. entristece. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Tu promesa sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren fui tu querer. Si tú mueres primero yo te prometo viviré con sangre, con tinta sangre del corazón. Esta era una versión de las primeras que hicieron de esta composición del puertorriqueño Benito de Jesús, con tinta sangre era el título, y luego pues parece que salió como nuestro juramento. Es interesante esto. Hubo tríos extraordinarios en Puerto Rico, también dúos, por supuesto, que compitieron de igual a igual con los de México. Uno de los primeros tríos posiblemente de Puerto Rico sea el que formó Rafael Hernández en el año 1926. Como saben, Rafael Hernández, uno de los mejores compositores de Puerto Rico. El trío Borinquen o Quisqueya se llamó. Luego surgió el trío Vega Bajeño por los años 40, que dejó una profunda huella también en ese país. Por los años 50 comenzaron los tríos que ya hemos escuchado al inicio de nuestro programa, Johnny Albino, Felipe Rodríguez y Los Antares. Así que con otro programa ya continuaremos hablando de tríos que hicieron historia en Latinoamérica, aunque algunos no se escucharán en nuestro país. Los dejo con música, como siempre, y este es un trío también de Puerto Rico, los Vega Bajeño, y esto es La Noche es Nuestra. Como siempre, muchísimas gracias por su atención, gracias a Daniel, y mañana un nuevo encuentro. Que lo pasen bien. Quizás mañana no veré.